En este archivo de audio vamos a mezclar dos fragmentos de música clásica. El primero es de Edward Grieg y se llama En la cueva del rey de la montaña. Seguidamente escucharemos otro fragmento de Paul Dukas titulado El aprendiz de brujo.